El amor verdadero es tan solo el primero. Los demás son solo para olvidar, olvidar, olvidar. Y una vez más, sigue pegando y enamorando. Cumbia, cumbia, cumbia, tala. Nuestro vuelva a ser.